Traigo en el alma que me agobia y que me hace llorar. Si me encuentro por ahí con la muerte, a los machos no le de temer. Si su amor lo perdí para siempre, ¿qué me importa la vida perder? Ya traté de vivir sin mirarte, ya luché por no ser infeliz. Le canto a la ingrata tres canciones que la hagan llorar. Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor. ¿Qué más puedo pedirle a la vida que morirme juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin